haciendo bardo, nos sacaron a patadas. Entonces fuimos al barrio, pero el vino se lo terminó. Nos fuimos para el mercado, pero la poli lo clausuró. Cuando estaba todo perdido, a Palomo se le ocurrió. Se acordó que doña Juana la otra noche lo atendió. Se acordó que doña Juana la otra noche lo atendió. Viejita linda, pídame una cajita. La Juana vibra, siente, la Juana vive fía. Dale, viejita linda, no te pongas sortiva. La Juana vibra, siente, la Juana vive fía. Dale, viejita linda, pídame una cajita. La Juana vibra, siente, la Juana vive fía. Dale, viejita linda, no te pongas sortiva. Palmas, palmas arriba. Viejita linda, fíame una cajita. La Juana vibra, siente, la Juana vibra fía. Dale, viejita.